La coyuntura económica nacional dificulta el sostenimiento de nuestra cooperativa, la cooperativa recicladora Tucuy, y estamos del otro lado de la línea con uno de los que participa en esta cooperativa, que es Matías Greenbank. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás, Ale? Che, gracias por el interés. No, por favor, todo lo que promueva este tipo de actividades son bienvenidas. Contanos, Mati, de esta recicladora Tucuy. Bueno, mira, nosotros somos una cooperativa de trabajo, nos conformamos hace 5 años, acá en la zona sur del Valle de Punilla, especialmente en Tanti. Fuimos abarcando cada vez más localidades y hoy por hoy ya ni siquiera es que trabajamos en Tanti, trabajamos en toda la región, firmando convenios con municipios, comunas, grandes generadores y promoviendo el reciclado en toda esta zona sur del Valle de Punilla. Trabajamos actualmente 10, 12 compañeros cooperativistas y manejamos volúmenes de, no sé, 10, 12 toneladas mensuales de material que se reinserta en la cadena productiva. Matías, obviamente el reciclado es la forma de ecología más sustentable que tenemos. A mí me toca ser artesano acá en la Plaza San Martín. Mi producto es reciclado, uso cámaras de camión, de moto, de bicicleta, uso pedazos de cuadernillo y espirales que recojo acá en la biblioteca cuando se desarman los cuadernillos. Contanos ustedes qué es lo que reciclan particularmente. Nosotros lo que recibimos, el reciclado es una cadena muy grande hasta poder reinsertar el material en la cadena productiva. Nosotros somos el primer eslabón, siempre decimos, y lo que recibimos es la recolección diferencial puntualmente de municipios como Tanti, Siquimán, Santa Cruz del Lago, Estancia Vieja y Cabalango. Esa recolección de residuos sólidos urbanos nosotros la recibimos, hacemos una separación, una clasificación, preparación del material y lo volcamos nuevamente a empresas que terminan haciendo el producto final. Nosotros trabajamos con plásticos, con vidrio, con chatarra, con papel, con cartón, digamos, todo lo que juntan los municipios en la separación es lo que llega a la recicladora, y hoy hacemos el trabajo de separando material por material, no es que llegue el material separado. ¿Y ustedes que tienen una planta ahí? Nosotros empezamos obviamente en nuestras casas y el trabajo fue creciendo hasta que alquilamos un galpón y llegó a tal dimensión, el Ministerio de Ambiente de la provincia le interesó mucho la movida que se venía desarrollando y planteó poder desarrollar una planta regional, así que hoy por hoy, que esto fue hace 4 o 5 meses, estamos en el Centro Ambiental de Tanti, que se encarga de la región sur del Valle de Punilla, que es la que habilitó el espacio. El Ministerio de Ambiente aportó maquinaria y bueno, nosotros aportamos la fuerza de trabajo, que es lo que sabemos hacer. ¿Y cómo se remunera esto para que ustedes puedan vivir? Y la verdad es que la cooperativa de reciclado, digamos, al margen de brindar un servicio a la comunidad o un servicio al ambiente, tenemos que subsistir. El material que recibimos luego de esta preparación se comercializa. Y la realidad que está sucediendo hoy por hoy, en base a las políticas nacionales de ausencia del Estado, básicamente, y de dejar que ordene el mercado, ha hecho un problema gigante de las cooperativas, porque hoy por hoy Argentina está comprando basura al exterior. O sea, no es una metáfora, sino que es real. Entonces los precios de venta, al entrar mucho producto de afuera, han bajado muchísimo. El costo de vida aumentó, los servicios, los fletes, luz, agua, gas, todo eso ha aumentado. Y entonces la comercialización se ha vuelto algo totalmente no sustentable. Por eso planteamos nosotros que si no empezamos a entender que hay que articular lo público y lo privado y darnos una mano y construir equipos de trabajo y redes de contención, hoy por hoy las cooperativas libradas a la propia suerte están tendiendo todas a desaparecer, que es lo que está ocurriendo hoy por hoy tristísimamente en nuestro país. ¿Cuántos compas trabajan? Somos 12 compañeros y compañeras que trabajamos con diferentes funciones, digamos. No todos estamos activos en la planta porque hay muchos roles dentro de la cooperativa, pero también son muchos trabajos indirectos que se generan con gente que comercializa también los materiales que puede ir recolectando. O sea, ustedes tienen un comprador que hay que hacer el transporte hasta el lugar donde se pesa y se lo pagan. Sí, claro, y esos lugares siempre son, bueno, grandes ciudades, en este caso Córdoba o Buenos Aires en alguna situación, pero los costos de los fletes se han puesto imposibles. Y esto, como hoy por hoy las grandes empresas, por dar un ejemplo, Arcor está comprando cartón en Brasil, entonces como Arcor la responsabilidad social y ambiental no le interesa y el Estado se corrió de la exigencia o de marcar leyes normativas, eligen por una cuestión de mejor postor. Y el precio entonces ha bajado, pero a niveles irrisorios. Uh-huh. Y lo que nosotros planteamos, si bien es una cooperativa que es un ente privado, lo que nosotros estamos haciendo es brindar una solución a una problemática que el Estado no pudo abarcar, que es la de la basura. La basura es un problema mundial, y nosotros estamos resolviendo uh-huh. ese problema. Pero bueno, en estas condiciones se ha puesto muy complejo. Obviamente, para poder llevar adelante el reciclado, ustedes tienen que tener unas medidas de seguridad permanentes y bueno, y los cuidados necesarios, porque a veces la basura no viene en las condiciones... En las mejores condiciones. Exactamente. Entonces, ustedes tienen que utilizar arneses para poder cargar, guantes, barbijo, casco, todo eso también se lo tienen que mantener. Sí, sí, y corre por cuenta nuestra. Entonces, es, digamos, nosotros creemos en el proyecto y realmente creemos que el lugar que habitamos nos debemos mejorarlo. Entonces, es parte de la militancia que elegimos en la vida. Pero la realidad es que en estas condiciones que han cambiado rotundamente el último año y medio, se ha hecho muy difícil porque todos los precios de todas esas cosas que vos nombrás han aumentado un montón. Y esto que te decía, los precios a los que nosotros comercializamos no solamente no aumentaron, sino que, por dar un ejemplo del cartón, está a un tercio del valor de lo que estaba en diciembre del 2023. Exactamente. Y en cuanto a al poder mostrar esto y al poder llevar adelante esto que nosotros siempre valoramos, que son las asambleas, ustedes están invitando el martes que viene a las 18 horas a reunirse. Sí, porque entendemos que nadie se salva solo, que es momento de construir equipos grandes, que si no es imposible salir adelante, y la verdad que no nos dan ganas que la cooperativa desaparezca, y creemos que entre muchos y muchas es más fácil encontrar una solución, y la invitación es justamente a eso, a participar, a venir, a ver cómo funciona, a ver desde qué lado se puede aportar, porque la cooperativa es una institución muy fuerte en esta parte del Valle de Punilla, con trayectoria, con trabajo realizado, y no tenemos ganas de cerrar las puertas. No estamos dispuestos a que eso suceda. Entonces, la mejor opción que encontramos es esto, convocar y entre muchos y muchas pensar soluciones, ver lo que está sucediendo, ver cómo se puede aportar algo. ¿Cuál sería la solución más alcance de la mano que ustedes plantean? No, la solución ideal es que el Estado Nacional, en este caso puntual, entienda que tiene que legislar y que tiene que cuidar las empresas, las cooperativas, tiene que cuidar el ambiente, que es una responsabilidad del Estado, cuestión que claramente no sucede. Entonces, en el mientras tanto, nosotros buscamos alternativas. Sacamos una campaña de suscripciones para que los que puedan aportar en términos económicos, aunque sea parezca poco, suma un montón. En esta parte de allá, bueno, ustedes están más en el norte, pero hemos hecho convenios con un montón de comercios que se han sumado también a esta iniciativa, ofreciendo descuentos a la gente que aporta a la familia de Tucuy. Entonces vamos buscando alternativas que en verdad es ir poniendo parches para poder subsistir, hasta que cambien las condiciones, porque, digamos, en otras condiciones nacionales la cooperativa estaría muy bien, porque estamos trabajando un montón, porque cada día tenemos más convenios, porque cada día más vecinos y vecinas se acercan a la cooperativa a traer materiales, porque estamos trabajando. Pero trabajar con estos números es inviable, digamos. No hay manera de poder subsistir. Por eso es el pedido de ayuda que a veces nos cuesta, nos costó tomar la decisión, porque la verdad que nosotros somos trabajadores y salir a mendigar una ayuda no nos convence de todo, pero no le encontramos otra alternativa, por lo menos en este momento, para poder transitar esta crisis que estamos viviendo. Mati, los que quieren ver el trabajo de ustedes funcionan a través de un Instagram que se llama recicladora-tucuy con K y con Y. Eso mismo, ahí van a ver todo el trabajo, van a ver los camiones de los municipios descargando, cuando enfardamos el material, qué hacemos con cada línea de material distinta, van a conocer a los compañeros y las compañeras, van a ver los canales también para hacer un aporte, van a ver la invitación a la asamblea con la ubicación donde estamos. Bueno, todo lo que hace a la cooperativa lo estamos informando y mostrando por ese canal. Bueno, Mati, ¿querés agregar algo más? No, agradecerte y esto, una invitación a participar, a ser parte. A veces pareciera ser que estamos en un momento donde cada uno va intentando resolver la propia, que es entendible, pero que entre muchos y muchas es más fácil, y la invitación es a formar equipos grandes de trabajo para poder transformar la realidad esta que estamos viviendo. Totalmente, es muy loable el trabajo que ustedes hacen y es un punto importantísimo en esta cadena que no se tiene que cortar nunca, y esperemos que a todo el que le interese pueda acercarse y conversarlo con ustedes. Dale, gracias, Ale. Muchas gracias por el interés. Te mando un abrazo grande a vos, a la compa que se comunicó conmigo hoy a la mañana, que me pareció muy bien su propuesta. Y bueno, y acompañarlos y ponerme a disposición cada vez que ustedes necesiten de que se comuniquen conmigo. Muchísimas gracias. Un saludo ahí para todos. Abrazo grande. Dale, chau.